Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 253 de La Alegre Corchea Libertaria, de nuestra radio libre online, Alegre Libertaria. Bueno, y como es el programa 253, pues vamos a comenzar de otra manera. Vamos a comenzar saludando a la gente que nos escucha. Bueno, que tampoco nos enrollamos tanto. Las mencionamos porque nos gusta saludar, pero intentamos no liarnos demasiado. Y además es que os invitamos a que escuchéis estas radios, que las podéis encontrar por internet. Vamos a saludar a la gente que nos estéis escuchando desde las ondas o desde la web de Radio Topo de Zaragoza. Radio Diversidad de Villaescolar, Formosa, Argentina. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casaballe, Uruguay. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Podcast de Cuba, online desde Cuba. Saludamos a la gente de Radio Matraca de Berlín. Y también a toda la gente que nos escucháis en archive.org, desde iVoox, en podcast.org con K y por supuesto en nuestra web alegrialibertaria.org, donde podéis ver la ficha completa del programa. Bueno, yo normalmente lo digo despacio por si no lo pillan bien, es alegrialibertaria.org. Bueno. Tienes que tener la piel en la mano, o sea. Bueno, yo creo que con las veces que lo vamos repitiendo ya va quedando. ¿Hoy a quién traemos? Pues me ha sorprendido mucho porque en realidad después de escuchar su música entiendo que es uno de los grandes de la música mundial y es Silvestre Revuelta Sánchez. Que nació en Santiago Papasquiaro el 31 de diciembre de 1899, que es México, y murió en Ciudad de México el 5 de octubre de 1940. Don Gregorio Revueltas y Doña Romana Sánchez tenían una próspera tienda de abarrotes en Santiago Papasquiaro. Una tienda de abarrotes es pues como una tienda que tiene un poquillo de todo, ¿no? Sí. Que va la gente pues para los desavíos, para comprar cada cosa de diario. No, depende de lo grande que sea. Se supone que esta era muy grande, entonces ahí podían tener de todo. O sea, desde cosas de ferretería a cosas de comestibles, a incluso los libros del colegio o lo que fuera. Entonces, ellas no querían para sus hijos que siguieran trabajando en la tienda. Lo que querían era que tuvieran amor por los libros y que fueran artistas. Y bueno, la verdad que lo consiguieron. Artistas. He dicho artistas. Por eso en 1907 se mudaron a Colima con sus hijos Fermín, Consuelo, Emilia y Silvestre, donde Silvestre inicia sus estudios de violín. En 1910 se trasladan a Guadalajara y un año después llegan a la ciudad de Durango, México, donde nacen Cuca, Lucha, José, María y Agustín y ya Rosaura en Ciudad Lerdo. Y en 1900... Sí, pero antes de pasar, porque Rosaura Revuelta es la protagonista de una de las películas que nos gusta mucho, que es La Sal de la Tierra, que fue una película prohibida en Estados Unidos. No sé si sigue prohibida, ¿eh? Puede que sí. El director y los actores profesionales, porque la mayoría eran de la huelga que se hizo. Bueno, es una película que tenéis que ver si os gusta el cine. Ah, si buscáis por internet, hay una que se llama igual La Sal de la Tierra, que no tiene nada que ver. Esta es una película en blanco y negro sobre unas huelgas mineras. Sí, que la protagonista es Rosaura Revuelta, o sea que si ponéis Rosaura Revuelta seguramente os salga. Bueno, y entonces siguiendo con el hilo, en 1920 finalmente ya se establecen en Ciudad de México. Los revueltas participaron en los grandes cambios sociales que se produjeron después de la Revolución Mexicana a través de las corrientes progresistas de las bellas artes y del pensamiento de vanguardia, pero muchos se han esmerado en olvidar su compromiso social. Por ejemplo, pues hacen festivales que llevan su apellido, pero ahí no tienen nada que tenga que ver con nada social, ni con nada político, ni nada. Es decir, se quedan con el apellido, como pasa tantas veces, ¿no? Bueno, es que como con los monumentos que hacen y ponen el monumento para olvidarse de lo que hizo esa persona. Por eso, aunque es muy famoso, está ahí un poco como medio arrinconado. Bueno, vamos a contar un poquillo de cómo se inició, ¿no? Silvestre ya desde muy niño dio muestras de que era muy bueno con el violín. Estudió este instrumento y composición también en el Conservatorio Nacional de Música y, como todo gran genio, pues estaba como insatisfecho. Quería, no sé, algo. Quería algo, notaba algo, ¿no? Sus primeras obras las escribió con 16 años. Volvemos a esa constante de su vida, que echaba muchas horas para conseguir la preparación musical, pero también echaba muchas horas en los movimientos de izquierda. Por ejemplo, en 1923, el secretario de Educación, José Vasconcelos, emprendió las misiones culturales, a través de las cuales llevó los beneficios de la cultura y la educación a todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo a los más pobres. En esta época se hizo amigo de Carlos Chávez, que ya veréis que es una persona con la que pasaron cosas. Sí. Uh-huh. Esto fue, no sé si copia o no, pero que pasó más tarde en España. Y bueno, ahí estuvo Lorca, que también tiene mucha relación con Silvestre Revuelta, y Miguel Hernández y otra mucha gente, tanto en el teatro como lleva cuadros, copias de cuadros de Prado, del Museo del Prado. En 1929, este amigo suyo, Carlos Chávez, creó la Orquesta Sinfónica de México e invitó a Silvestre Revueltas a unirse a ella como asistente, lo cual le sirvió de trampolín para dar a conocer sus obras y también las de Chávez. Pero bueno, nuevamente el tema del compromiso político pues hizo que Silvestre Revueltas pues tomara otra línea y entonces decidió abandonar la Orquesta Sinfónica Nacional, que era algo muy importante, y orientar su trabajo hacia un ámbito más politizado y radical desde su militancia en el Partido Comunista Mexicano. Además, bueno, se apuntó a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Revueltas decide marchar a estudiar y trabajar a los Estados Unidos, lejos del exceso academicista y conservador de la vida musical azteca de esa época. En el país vecino, Revueltas se va haciendo una voz propia, adoptando un estilo musical que bebe en sus raíces mexicanas e indígenas, pero a la vez abierto a las influencias del jazz y de las corrientes vanguardistas que van llegando de la Europa del momento, como se puede apreciar en sus primeras obras destacadas como Batik, Cuauhnáhuac y Ocho por Radio. Para, ya escucharemos más tarde. Para conjunto de cámara. Ah, bueno, me parece una confusión interesada con muchas cosas que se dicen de Silvestre. Es decir, que él es uno de los prismas del nacionalismo mexicano, cuando es lo que está siempre en su obra intentando escapar de ese nacionalismo, que no quiere dejar las raíces, que es diferente que el nacionalismo, y conseguir un tipo de música internacionalista. Él dice en ese momento que ponerse a hacer sonata o sinfonía todas dentro del mismo armazón formal ya no tiene sentido, que es lo que hace su ya ex amigo. La preocupación por el origen, por la raíz popular, no por la nación, pero también por la suerte del pueblo en su vida contemporánea, el contenido social de su obra, y por el dominio de los lenguajes contemporáneos y vanguardistas para expresar todo ello, la explosión de una civilización en movimiento, la voluntad de subversión estética, definen el estridentismo revueltiano. Que sí, dice que hay disonancias violentas, cambios súbitos y acentos irregulares. Silvestre Revuelta, podemos decir que es el gran compositor del estridentismo, que es un movimiento de vanguardia literario, pero también pictórico y como es un musical, que desarrolló sus actividades entre 1921 y 1927, aunque luego se alarga. Pues esto es como el núcleo, ¿no? El estridentismo se autodefinía, en palabras de Germán Lis Azurbide, uno de sus integrantes, como el único movimiento revolucionario literario social de México. Y en sus manifiestos y textos exalta la ciudad, el industrialismo, oponiéndose al arte convencional y tradicional de su época. Concretamente, en la obra de Revueltas, en un solo golpe sinfónico conviven la espada del maguey, que acaba de saber de los recientes combates revolucionarios, los émbolos de la locomotora, el aeroplano con los que está amaneciendo el día, algo también de lo que está moviendo los murales de Diego, o sea que ahí está todo junto y trata de llevarlo a su música. Bueno, son como juntan en México las diferentes vanguardias, como el futurismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el modernismo, y en lo social y lo político están presentes también pues la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, y todo eso hace esa gran mezcla. En 1937 partió hacia España para dirigir la Orquesta Sinfónica de Valencia, donde vio los estragos de la Guerra Civil Española y el ascenso del franquismo. Y eso, pues, la verdad que le deprimió bastante, cayó en depresión, en alcoholismo, y en muy poco tiempo la carrera de Revueltas se vio trágicamente interrumpida por sus problemas que lo llevaron a ser recluido en un hospital psiquiátrico en 1939 y un año después a su prematura muerte, que murió el 5 de octubre de 1940 de una bronconeumonía. Aunque siguió trabajando hasta que se murió, o sea que... Y todo también estos temas son temas que se ocultan, igual que él estaba casado y tenía una hija también, casi nadie lo dice, yo lo he encontrado porque he visto una foto, pero no viene en sus biografías. Y bueno, pues sus obras más importantes, por si queréis buscarlas, se hacen en la década de 1930 a 1940, y casi siempre se destacan pues La noche de los mayas, Sense Maya, Cuauhnahuac, Esquina, Janicio, Danza geométrica, Ventanas y redes, que eso le dio a conocer mundialmente y lo convirtió en uno de los primeros compositores para música de cine también. Algunas de estas que hemos nombrado son de películas, pero claro, luego a partir de los años 50, aunque hay gente que lo recupera luego, pues parece ser que cae en el olvido. Bueno, ¿cuál es la selección que has hecho entonces? He hecho una selección que va recorriendo los años 30. Quería hacer temas que fueran cortos y que pudiera dar una idea de qué es lo que él va haciendo a lo largo de esa década, que es la que se supone que es la que hace su música, que antes es más convencional. Sí. Comienza la selección con Colorines, de 1932, interpretado por English Chamber Orchestra, la orquesta de cámara inglesa. La segunda es Ocho por Radio, de 1933, y que está interpretada por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. La tercera, Caminando, de 1937, interpretada por Ebony Band Amsterdam. Sí, también es de 1937 la cuarta, que es Sense Maya, y también está interpretada por Ebony Band Amsterdam. La quinta, Noche de los Mayas, Movimiento 2, Scherzo, de 1939, interpretado por la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua. Son cuatro movimientos y he elegido el segundo para que podamos escuchar. Y la última, que es algo que dejó inconcluso en 1940, que se titula Este era un rey, y que está interpretada también por Ebony Van Astra. Pues nada, esperamos que os guste. Si os interesa, podéis buscar más, indagar más. Y vamos a pasar ya con su música. Venga, hasta luego.

Thank you. Thank you.